estaba diciendo? Ah, sí, señora Clay por el señor Godley, señor Godley, señora Clay por señora Clay por señor Godley, señor Godley, señora Clay. Y ya que están ustedes todos presentados, ya pueden empezar a jugar a las cuatro esquinas. Que tú estás mosqueado conmigo, en verdad, ¿no? Hombre, mosqueado no sé, pero escúchame. Está molesto, ¿no? Es que hay gente que está menos desaparecida que tú. La gente ha recogido firmas porque me ha llegado la petición en change.org, sí. Recogiendo firmas para que vuelva a podcast Pablín sí. Y Getulín. Sí, entonces, sí. Bueno, como tú quieras, Guillo. Tampoco te voy a obligar, ¿eh? Ha habido movilizaciones, ¿sabes? Te digo yo, es que ha sido un poquito, lo tuyo ha sido un poquito Ulises, ¿eh? Un poquito me voy a por tabaco y que si guerra de Troya, que si carnaval de Cádiz, que al final digo... Te sientes un poquito Penélope, ¿no? Árbitro la hora, ¿sabes? Una amiguita, ¿no? Claro, es que esto se llama aquí, estoy aquí encerrado en Ática y claro, pues no mola. Y yo, lo de la huelga de los del metro de Barcelona, no es por lo del Mobile Congress o lo que tengan. Es por lo tuyo. ¿Por qué no? Para ver si grabábamos ya del tirón o no. Lo tengo yo hablado. Ahora ya. Ahora tengo que llamar al sindicato para que desconvoque la huelga. Sí, porque le está a los machachos. Que no, que ya no cojo más la línea 3 hasta que no graben esta gente, que no. Y digo, venga, muchachos, relaja. Que no la cojo. Y digo, bueno, vale. Escúchame, que ahora que lo vamos a llamar... Esta mañana tela de cabreada, ¿eh? Muy cabreada. Te he dicho, a ver si te pone ya los pantalones y te, he dicho, y te sienta a grabar. Escolti. Y dijo, pues muy bien. Pues ya estamos aquí, niño. Yo que he catalán lo controlo poco y le he dicho, Ada, háblame en español. Ada. Tú ten en cuenta que yo soy una persona muy multidisciplinar. Yo el catalán, vamos, lo domino en las varias versiones que existen. Te ha dado tiempo de sobra mientras no grabábamos de aprender catalán. Vamos, de aprender catalán y griego, porque como yo era Penélope, pues digo, mira, me voy a meter con el griego y así escribo una tragedia griega. Bueno, niño, eso, ¿qué es lo que iba a decir? ¿Qué te he cortado? Eso, niño, que vamos a grabar, ¿no? Vamos a montar aquí nuestro podcast. Hasta aquí las paranoias y todas esas cosas nuestras del principio que siempre gustan. Hasta aquí la tontada y hemos vuelto, niños y niñas, hemos vuelto con un capitulito más de Electrodón de Canastero. Como bien sabéis, yo soy Jesús, el que está en su sitio, y él es Pablo, el que ha desaparecido. A mí me llaman Capitán Gorrión y bueno, una de las facetas que acabo de descubrir de mi gorrión es que salto a volar y no aparezco, ¿sabes? Sí, el Capitán ha volado, Sasha Chalamán. He volado. Y nada, yo quería pedir perdón aquí a toda la audiencia, que sé que soy miles y miles de oyentes around the world. Cientos de miles. Y nada, hombre, ha sido un cúmulo de circunstancias que me han impedido estar aquí cerca de vosotros a través... de las ondas, ¿no? Como diría ¿alguien? Luis del Olmo. Por ejemplo. Y nada, solo pediros perdón y deciros que intentaremos volver a coger la rutina de un podcast interesante, Armer. Exactamente. Por eso ya estamos trabajando de verdad en el cuarto capítulo. En el siguiente. Estamos reuniéndonos casi más horas que para formar gobierno. Sí, ahora sí, mismo, sí. Compromís, Izquierda Unida... PSOE, Podemos, Ciudadanos y un primo mío también se está reuniendo. Cubriendo la noticia, están reuniéndose menos horas que nosotros, ¿sabes? Sí, sí. Para traer ya caña, teoría dura. Oye, te digo, el país estuvo a punto de venir a nuestra reunión. Estuvo a punto de venir a nuestra reunión diciendo, hostia, esta gente están preparando algo, ¿eh? Porque esa reunión es más que lo de gobierno. Pero ya os decimos que el de marzo, el que viene ahora para marzo, ya está en proceso, es decir, que volvemos a la rutina. Y en este capítulo un poquito, vamos a tener un poquito un capítulo, no diría café con leche, porque los contenidos son suculentos. Es una nueva toma de contacto. Sí. Es algo suavecito, ¿no? Suavecito. Es más cortito, va a ser más cortito porque solamente voy a hacer sesión yo, que soy Jesús, y nuestra queridísima amiga Edurne, que nos va a hablar también, y ahora explicaré de qué. Y aparte de todo, aparte de todo este pequeño podquitas, pues no os preocupéis porque dentro de nada tenemos ya el larguito. Así que relajados y tranquilos. Por otro lado, antes de empezar, Pablo, dime los métodos de contacto. Hombre, los métodos de contacto. Llevo meses soñando con los métodos de contacto. 3 o 4 porque meses. Porque es mi droga. Es el opio de Sherlock Holmes. O la religión del pueblo. Es mi droga. Deciros el contacto para que, por favor, nos escribáis de nuevo. Y no digáis, vaya el tiempito que habéis estado sin currar, amigo. Ustedes cobraréis por esto y todo. Así que para decir todos los improperios y todas las maldades que se os ocurran hacia mi persona, debéis de escribirnos a Twitter, al usuario arroba ed mayúscula, en mayúscula ed, canasteros. Repito todo seguido, arroba ed canasteros. Ahí todo lo que queráis, que no os preocupéis, que Orolfo me lo transmitirá todo. Sí, y luego, si queréis ser mucho más personales, enviarnos vídeos, audio, fotos, ideas, como nos mandasteis la última vez, que agradecemos muchísimo, podéis escribirnos un correo a la cuenta electroduendescanasteros@gmail.com. No sabéis ni os imagináis lo que me cuesta decir canasteros y electroduendes. Sí, sí, sí, sí. Porque me como las dos S siempre. Así que, repito, electroduendescanasteros@gmail.com, todo seguidito, seguidito y en minúscula. Es más, lo que no sabéis es que Pablo tiene que escribir electroduendes canasteros con dos S al final para no, para comerse nada más que una. Y que se quede la otra, claro. Un truquito. Y sobre todo grabar cuando ya he almorzado. Muy bien, eso porque es una buena entonces teoría. También me como el des o el ros. Sí, del y final. Terminamos el turmerende. Pues muchachos, ¿de qué vamos a hablar hoy rápidamente? Pues hoy vamos a hablar de una pequeña sugerencia que nos hizo nuestro queridísimo amigo Portillo, que nos insinuó, muchachos, ¿por qué no me habláis o de gente chachipiruli que realmente políticos, él dijo, específico, que realmente hicieron un cambio para bien en la historia o momentos que fueron totalmente oh, what the fuck, here, oh my goodness, everything changed y eso. Es decir, o momentos o personas que fueron realmente un punto de inflexión en la historia. Y de eso vamos a hablar. Yo en primer lugar voy a hablar de un señor que tiene un apellido un poco complicado que se llama tiene un nombre un poco complicado, el apellido está tirado. Tiene un nombre que es para llamarlo la cola de la seguridad social, ¿sabes? Eso es. A las 9 de la mañana. Frido Nansen. Y ahora os cuento quién era. Y la señorita Edurne no va a hablar. En esta ocasión ha dejado un poquito de lado lo que viene siendo la historia de género y nos va a hablar en general de lo que fue la revolución industrial, que por cierto, la parte de Edurne está grabada desde 1830, Está grabada casi al final de la segunda revolución industrial. Vamos, porque por así llamarla, ¿no? Desde 1800... está la primera, que es siglo XVIII, ¿no? Está, y luego está la segunda parte, que es el siglo XIX ya metido, ¿no? Ya metido final. Esto es, pues, esto es vamos, 1930 casi por ahí está grabado. Que una sección histórica, es un reportaje, sí, un periodístico reportaje, un porque desde entonces está grabado. Está allí, porque vamos desde... Vamos, Pedro. Vamos, no está dando de tiempo que está grabado. Estaba Cortilandia puesto y todo. Pero bueno, voy a hablar de este señor y después escucharéis a la señorita Edurne que hablará de la revolución industrial. Así que, ¡Vamos al lío! Thank you. bien, Pablo. ¿De quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, de un muchacho que tiene un... De un muchacho que tiene un nombre que a mí me encanta. Adoro los nombres así. Y además tiene cara de... Escúchame, tiene cara de... De anunciar whisky, no me diga que no. Sí, o de paquete de Marlboro antiguo. Sí, sí, sí. De estos señores de bigote, de si este bigote es mío y lo traigo con compostura. Vamos a hablar de todo un premio Nobel... Vamos a hablar de todo un premio Nobel de la Paz. De cuando los premios Nobel de la Paz se les daba a la gente que no tiraba bombas. De verdad, ¿no? Sí, sí, eso. Sí. Pero es que, aparte, este hombre, que antes de decir bien su nombre, su fecha de nacimiento y todo esto, vamos a decir que este hombre, una de sus frases más famosas es: lo difícil es lo que es... Miento. Lo difícil es lo que tarda cierto tiempo. Lo imposible es lo que tarda un poco más. Y dices tú, si esto lo dices tú, Jesús, esto es... mierda. Mierda. Mierda. Además, ¿sí? ¿Tú me lo dices tú? Además, Jesús, vamos a indicar que esta frase a ti y a mí solo se nos ocurre en un lugar. Y tiene que ver con... Si tú lo dices, es mierda. Y ahí lo dejo para que cada uno hile. Exactamente, fin. Exactamente, exactamente. Un eclipse intelectual que le llamo yo. Pues esta frase le decimos aquí gente que no vale para nada, pues dice tú, esto es mierda, este consejo es mierda, eso. Así como aforismo, mierda. Pero claro, es que no lo he dicho yo, es que le ha dicho un señor que se llamaba Fridtjof Wendel Hasberg Nansen. Que el tipo... Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con esa pronunciación. Sí, sí, esto es que ten en cuenta que yo estoy utilizando la pronunciación... Yo los datos que tengo no es esa pronunciación así, pero bueno. Yo estoy pronunciando la pronunciación Harl Harflung, que como indicó aquel gran teórico Harl Harflung, que hay que pronunciarlo un poco como te salga de los huevos. La clave, vale. Tengo que decir, era el señor Nansen. Vamos a dejarlo ahí. Y él nació... Nansen. Él nació en Cristo. Ojo, porque es que el gacho le metía ahí vocales para decir... Él nació en Kristiania, en Noruega. Bueno, todavía no era Noruega, porque nació antes de que Noruega y Suecia fueran un todo. El 10 de octubre de 1861, ¿de acuerdo? Murió en 1930, también ya cuando Noruega estaba separada. Pues bien, vamos a ver qué hizo este hombre, porque es que realmente fue un antes y un después, porque es que hizo de todo. Él es famoso, aparte de por su premio Nobel, que lo ganó en 1922, porque fue un explorador del Ártico, es decir, desde arriba, desde el norte. Y aunque vamos, lo traemos aquí por este premio Nobel que ganó en 1922, él hizo muchísimas cosas más y he puesto aquí una listita. Mira, diseñó un barco capaz de navegar y adaptarse al frío polar, que se llamaba el Fram. Este Fram fue el mismo barco que usó Amundsen, el que llegó al Polo Norte, al Polo Sur y toda la historia, ¿de acuerdo? Sí. Que era también noruego. Vivió 3 años en el Polo, llegando a la mayor latitud hasta ese momento. Es decir, había sido el tío que más se había acercado al Polo Norte. ¿De acuerdo? Esto fue en 1888. Sí. Es decir, estaba por ese momento también Jack el Destripador dando la lata. Además, él... Que ese hombre ya es destripado, qué bueno. Claro, ya es destripado así, dando la lata y este señor diciendo qué es lo que pasa, qué es lo que es el norte, vamos a buscarlo. Después, vivió con los Inuit durante un invierno y estuvo estudiando su forma de vida, cómo vivían en el hielo, cómo se acostumbraban a él y cómo eran sus costumbres. Y era uno de los primeros que estudió este pueblo, respetándolo profundamente, además, que en el momento tenía historia, ¿eh? Además, muy antropológico, ¿no? Exactamente. El grandes trabajos. Una persona muy antropológica. Exactamente. Sí. Pero es que también él se licenció en zoología y se doctoró en zoología y posteriormente en oceanografía. Fue uno de los grandes estudiosos del sistema nervioso central. Él se especializó en estudios de los animales marinos y además fue uno de los pioneros en los estudios de neurociencia. Y no, nunca estuvo realmente nominado para el premio Nobel para el premio Nobel de, Dios mío, de medicina, pero es uno de estos tipos que estaba ahí en la punta de lanza, es decir, que sí, valía tela. Además, lógicamente fue catedrático de zoología y después de oceanografía. Y como digo, fue uno de los grandes defensores de la neurología y además uno de los que primero aplicó las primeras técnicas. Pero es que dices tú, Jesús, qué de cosa hiciste este hombre. Pero es que no solo... Tú lo ves, ¿sí? Claro, tú lo ves enumerado y dices tú, vamos a ver, esto es cosita que hacía él de manera... pasar ratito, ¿eh? Aleatoria. En plan, decir, pasar que... domingo por la tarde. Hoy tengo... Pero es que, claro, vamos a desarrollar un poquito eso. Este señor, que además había sido en su juventud, le había sido campeón de esquí y de patinaje sobre hielo. Es que yo creo que este tío era... Hoy estoy aburrido, voy a ganar algo. Hoy tengo la tarde tonta. Pero, claro, entonces, uno de sus primeras obsesiones es decir, vamos a llegar al Polo Norte. Entonces, él diseñó este barco que se llamaba el Fram, que este barco era capaz de mantenerse en los bloques de hielo, porque, claro, su idea era, para llegar al Polo Norte, era construir este barco que pudiera mantenerse dentro del hielo, porque su idea era navegar lo máximo posible en verano, que el hielo lo fuera arrastrando y por la deriva oceánica acercarse al Polo Norte. Es decir, llegaría un momento que ese barco estaría completamente rodeado de hielo. ¿Qué ocurrió? Estuvo 3 años en esta situación. Y claro, no, el plan no salía tan bien como él quería. Así que cogió y con su colega Johansen se lanzó el gacho a ir andando hasta el polo norte. Desgraciadamente no llegó. Se quedó en 86 grados 14 minutos norte. Es decir, estaba ahí que llegamos. Se quedó a nada. Pero estuvo 14 meses andando con su colega por ahí, por el Polo Norte. 14 meses, 14 Quillo, eso sí que hace una amistad en una botella de Jack Daniel, Quillo. Pero lo peor de todo es que tiene una anécdota muy curiosa, es que él estaba ya realmente, llegó un momento que él y su colega estaban realmente regular. Hombre, porque imagínate lo que regular. Tiene que ser... Madre mía. Es un invierno durillo el del Polo Norte. Y después de pasar allí lo que pasaron, dio la casualidad que acercándose a la tierra de Francisco José, a una zona prácticamente inexplorada, cuando ya reventadísimo en el año 1896, dice, no podemos más, estaban en su campamento ahí diciendo que vamos a morir, cuando de pronto un señor en esquí aparece y dice... ¿Pero tú no eres Nansen? ¿Y qué dices tú? Oye, que me conozcan en mi pueblo a lo mejor, pero que me conozcan en el Polo Norte. El Polo Norte. Pues resulta que el señor que se encontró y que la había básicamente lo salvó era un tal Frederick Jackson, que había sido rechazado por Nansen años antes para esta expedición y que lo salvó. Lo salvó, pero es que lo curioso es que he leído un artículo muy curioso porque Pablo Noriega, que es matemático del CSIC, calcula los datos, las posibilidades de que esto ocurriera. Y básicamente es como si a Nansen le hubiera tocado el gordo comprando solamente 4 números. Joder. Es decir, le tocó literalmente la lotería. Pero lo mejor no es eso, es que le tocó la lotería de tal manera que al tipo que rechazas, da la casualidad que sigue para adelante, monta su propia expedición y cuando estás más acabado, aparece ese tipo. La verdad es que el tío tenía suerte, ¿eh? Pero claro, tenía que estar, lógicamente. La suerte hay que buscarla, ¿no? Pero no solo pero hay que buscarla. Hay que tenerla también. Hay que estar en el polo, ¿vale? Hay que estar en el polo. Pues, ¿qué ocurre? El señor Nansen, ya dice tú, ya te queda tranquilo, ¿no, Nansen? Ya te queda tranquilo, pero no. No se quedó tranquilo, porque él llegó a su tierra, allí a Noruega, donde lógicamente lo recibieron como un héroe, porque el tipo había sido... Él era ya conocido, porque años antes... Jesús, te voy a decir una cosa. No que pasara desapercibido, ¿eh? No, la Xula tenía Xula de Calán. Hacía muchas cosas como para pasar desapercibido. Sí, pero ojo, pero es que él ya era famoso porque había sido uno de los primeros en cruzar Groenlandia en invierno. Que dice tú, amigo, esta obsesión por el frío verano, mira. Esta obsesión por el frío que tiene tú. Pero bueno, él llegó ya a Noruega, supongo que se tomaría una cervecita, que dice tú, hostia, me apetece algo, me voy a tomar una cerveza caliente, no, fría, que ya estoy acostumbrado. Y él llegó allí y dice, ¿ahora qué hacemos? ¿ahora qué hacemos? Yo ya me he metido con lo del polo, no me apetece más meterme, yo ya no quiero hielo ni el cubata. ¿Qué hacemos? Pues escúchame, me voy a poner a investigar un poco de neurociencia, ¿vale? Así. Vamos, para pasar rato. ¿Qué es lo que está de moda ahora? La neurología. Pues a esto me meto. Él se metió, fue bastante, ya digo, no solamente fue uno de los pioneros en el mundo. Recordamos que el premio Nobel de Medicina por este trabajo de neurología cayó en don Santiago Ramón y Cajal, uno de los mayores científicos españoles. Totalmente. En 1906, por cierto. Él fue conocido a este hombre y introdujo la neurociencia en su país. Pero dices tú, la neurociencia está muy bien, Santiago Ramón y Cajal lo está abordando, pero yo me quiero meter en otra cosita más. ¿Y qué cosita se metió? Empezó con los estudios oceanográficos. Y ahora cogí un barco y ya, para adelante. Estudió las corrientes oceánicas, estudió la fauna marina. Claro, él estaba estudiando el sistema nervioso central de fauna marina. Por lo tanto, sí, le venía de puta madre. Estaba el tío, lo clavó. Y llega un momento que ya el hombre dice, mira, yo ya tengo una edad. Yo estoy ya cansado de esta vida dura, de ser súper alucinante. Y como vivimos una época muy tranquilita, como es el principio del siglo XX, que no pasa nada. Una época, nada, nada, es bastante aburrida. No la pasa verdad. Nada, no ha pasado nada. Hasta 1950 no pasó nada. Pues, y después tampoco. No pasó tampoco, tampoco. El siglo XX ha sido un año, digo, un siglo muy de estar tranquilo. Un siglo aburridillo. Muy de mirar desde la casa puerta, mirar para afuera y decir, es que tampoco me apetece salir porque no hay nada. No pasa ni un gato, Juan. Pues bien. Dice, oye, pues mira, me voy a preocupar un poquito por la independencia de Noruega. Y el tío, que encima era colega del rey sueco, le dijo al rey sueco, oye, mira, que eres muy buena gente, que vamos a jugar las cartas, pero, no pasa muy bien, pero que tenemos que hablar. Que tenemos que hablar, que esto no puede seguir así, que tú no soy yo, eres tú, no soy yo. Y acabó. Y el tío fue uno de los principales impulsores de la independencia de Noruega. Aunque al principio él era republicano, y quería una república, poco a poco también es cierto que se fue haciendo conservador. Y los fue años, uno... los años. Sí, se fue haciendo conservador. Pero ya digo, aunque yo soy una persona un poquito, como todo el mundo sabe, un poquito así que cada mojo cogeo para la izquierda, pero sigo viendo... ¡Comunista! Sí, un poquito. Este hombre aún siempre conservó ese humanismo, siempre. Porque a él... años más tarde, él haría cosas con un señor que es muy conocido, porque en inglés, es curioso, Vidkun Quisling, Quisling en inglés es sinónimo de traidor, porque él fue el presidente de Noruega durante el gobierno colaboracionista durante la Alemania nazi. Amigo. Era un tipo que había que... Pero claro, en 1920 este hombre no era nadie, era un señor que pasaba por ahí. Pero... que él, cuando ya este hombre dijo, mira, ya independiza, ya he andado por allí por el hielo, ya he trabajado en ciencia, en no sé cuánto, tengo una edad, tengo una posición, que es una de las cuestiones que él ya veía, que era un hombre no solo famoso y prestigioso en el mundo, sino que lo que hacía él, la gente decía, ah, pues yo también quiero. Era como... era ejemplo, es curioso, ¿no? Pero este hombre era como este hombre era... el Cristiano Ronaldo de la época. ¿Qué cambio? Cago la madre. No había otra no, pero comparación. Realmente es que era así. Yo creo que es más Justin Bieber, tío. ¿Te ha ido no algo sé qué que es muy simple? No, porque Justin no, Bieber. Pero es cierto, porque él era un deporte. El ser explorador, aparte de todo, era una cuestión de fuerza, algo físico. Era como un héroe en ese sentido. Ahora no, es que pero Justin Bieber no también explora otros sí, ámbitos. Sí, explora. Mucho más allá de la música, ¿no? Sí, muchísimo más allá. La tontería la explora que todos los días. Pues bien. Pero hay que explorarla. Hay que explorarla. Está inexplorada. Hay que estar ahí. Pues bien. La gente vive en la tontería, pero no la explora. No. Esta gente trabajo, son este es especialista. Pero bien, este caballero dice, mira, yo ya estoy bien situado, soy una persona famous, very famous, y digo, mira, ya he independizado mi país, venga, ¿ahora qué hacemos? Aparte de quien no lo sabe, lo comentaba antes, Ronald Amundsen usó su barco, que él se lo prestó, que era propiedad del Estado, por cierto, usó su barco para ir a la conquista del Polo Sur. Pero pregunta. Dime. Pregunta. ¿El barco de este muchacho, propiedad del Estado porque el Estado sufragó su construcción o porque no, él se lo... se lo cedió al Estado noruego. Él lo cedió. Tenía esa mentalidad, por eso te digo que, claro, tenía esa mentalidad de yo lo hago esto por mi país, por mi nación. Entonces, muy esto bien. Se lo debo yo al Estado, para que lo use quien quiera, para vosotros. Vale. Pero yo entiendo que el Estado sufragó en parte también su expedición, pero no completamente. Vale, vale. Cuando ya estaba tranquilito, ¿qué ocurre en el mundo? Pues tenemos la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, uno de los grandes, grandes problemas, aparte de la propia guerra en sí, es los desplazamientos de refugiados. Y, entre otras cosas, lo traigo por ello. Nansen fue el primer gran defensor de los refugiados. Él vio cómo bien esta... traído eso, esto bien es. Traído. El momento exacto es perfecto. Exactamente. Es óptimo. Es más, este hombre básicamente fundó ACNUR, que es una dentro de... Bueno, no era ACNUR porque era la Sociedad de Naciones, que todo el mundo sabemos. Ya, sí, bueno, claro. Que es el antecedente lo de que la ONU. Ahora es ACNUR, ¿no? Exactamente. Donde nace esta organización, ¿no? Lo que es dependiente de la ONU, ¿eh? De la ONU, exactamente. Que es la ONU. Que una sociedad para la protección de los refugiados, que por cierto están en una gemijita cabreada con Europa, no sé por qué. Pero bueno, este hombre fue básicamente el fundador de ACNUR y él creó el pasaporte Nansen, que permitió a casi 500.000 de refugiados moverse por el mundo. Es decir, poder recuperar su hogar. Él hizo campañas para hacer campamentos, para acabar con el hambre entre todas estas personas desplazadas. Él también es famoso porque él era tan conocido y además era una persona tan resolutiva, porque una de las cuestiones suyas es que él se quería hacer algo y lo hacía. Que la Cruz Roja... Debería de ser así siempre, ¿no? Claro, cuando quiere hacer algo, pues se hace y punto. No, pero claro, yo entiendo también hay que... Hay poca gente con tanta determinación. Aparte de la determinación... Es que, claro, había muchos obstáculos, pero es que a él no le daba la gana. Pero es que tenemos que ver toda su carrera. Es que era un tipo impresionantemente espectacular todo lo que hizo. Él trabajó en la Cruz... la Cruz Roja les pidió expresamente a él que fuera el que organizara el programa de ayuda en la hambruna rusa de 1921. Es decir, en ese periodo de la guerra, donde la verdad que la situación era bastante complicada en Rusia, porque el Estado ruso no estaba creado... Algunos también afirman que la propia política rusa era la culpa, otros no. Otro que era también que era un estado de guerra donde no se permitía bien una situación gubernamental aceptable. Pues se produjo una gran hambruna en 1921. Él fue el que coordinó todo este programa. Pero es que no solo eso. Después de ganar el premio Nobel de la Paz en 1922, dice tú, que ya la he hecho todo. Nansen dice, pues no me dé la gana. La segunda mitad del siglo de la década de los años 20 la dedicó a intentar resolver la crisis de los armenios de Turquía. Todo el mundo sabe que, bueno, todos sabemos, los armenios... Todo el mundo, a ver, lo mismo se me va la pelota. Los armenios han sufrido bastante persecución a lo largo de la historia. Bastante, decía, ha habido incluso no pocas... genocidio, más, cago en 10. ¡Coño! ¡Me cago la más! ¡Señoras y señores! ¡Genocidio! Vale, el genocidio armenio en el que murieron entre 600.000 hasta 1.800.000 armenios provocado por los jóvenes turcos, un partido ultranacionalista, fue terrible. Este genocidio, este holocausto, realmente está prácticamente desconocido para la mayoría de la población, pero fue terrible. Terrible. Y Nansen fue uno de los primeros y el que más fuerte luchó para resolver esta crisis de los armenios, para formar campamentos de refugiados y, sobre todo, él se preocupó especialmente por los niños. Porque su intención era que los niños no nacieran y vivieran y se criaran en un ambiente de terror, de pánico, de huir. Y entonces él es famoso porque él mismo sufragó unos campamentos de verano para los niños, donde aprendían, donde jugaban, donde... Es decir, era un hombre que durante toda su vida se dedicó a no solamente a hacer grande a su país en ese sentido con esos intentos de avanzar en el campo científico. Él realmente, y lo he leído en más de un sitio, él tenía un profundo sentimiento patriótico. Y ese patriotismo él lo manifestó en lo que él consideraba. Primero era en un profundo humanismo, es decir, con un trato humano para toda la humanidad, es decir, que su país se convirtiera en un impulsor de ese trato humano. También se manifestó en el avance en la ciencia, en el que también él creía profundamente, y en la exploración, en llegar más allá. Realmente era un humanista, pero traspasado sí, otra época. Un humanista, sí, sí, casi en todos los aspectos, era humanista. Un humanista que, a diferencia de los humanistas del Renacimiento, que eran más teóricos, más artísticos, él era sí. un humanista por así, de acción. Era un humanista de acción. Sí. Antes he dicho que este hombre tuvo la ayuda de Viduk Kiesling para ciertos asuntos. El asunto fue como el que ya antes he mencionado, que la hambruna rusa. Durante la hambruna rusa, este hombre, Nansen, empezó a dudar bastante del sistema. Él nunca había sido una persona, por así decirlo, socialista. Al contrario, pero a partir de ese momento, y poco a poco, a medida que se fue haciendo mayor, fue haciéndose más antisocialista. Incluso llegó a fundar un partido no ultra, porque era profundamente nacionalista. Hay gente que quiere decir que este hombre hubiera sido un nazi con el tiempo. Yo no lo creo. No lo creo porque, aunque era profundamente conservador, no. Él fue un hombre que no. A la ayuda humanitaria. No solo eso, sino que es que a él le daba igual la raza. Eso, sí, sí, ayuda humanitaria en el sentido de que le daba igual si fueran armenios o si fueran niños rusos o si fueran... ayudaba sin diferencia de qué raza o de qué etnia fuera el ser humano. Él era un hombre, ya digo, con un ideal humanista bastante profundo y que nunca en ningún momento estuvo a favor de las dictaduras. Al revés, era un profundo demócrata. Es más, él fue uno de los que trabajó más fuertemente para que su país, Noruega, eligiera mediante un referéndum si quería una república o una monarquía. Es más, como he dicho antes, él era republicano, pero le convencieron de ser... Es decir, no era una persona tampoco... Consideró que alguien tenía una buena idea y dijo, oye, pues me has convencido. Exactamente. Es decir, no era una persona que imponía a nadie. Con ideas férreas. Exactamente. Pero era inamovible. Exactamente. Y no solo eso, sino que él lo único que impuso fue cuando quería luchar por personas que lo estaban pasando mal. Entre ellos los refugiados. Realmente cuando tú, con todo este asunto de los refugiados actualmente, es increíble. Pensé cuando estuve leyendo la biografía de este hombre que lo que podía hacer un solo hombre, con muy buenos contactos, para que no me vamos a engañar, pero lo que podía hacer un solo hombre cuando quería ayudar. Y en un asunto como los de refugiados actualmente, pienso, pero si ahora mismo no somos un solo hombre, somos un gran cúmulo de naciones o de estados como es la Unión Europea y no somos capaces de recoger nadie. Porque simplemente no nos da la gana. Yo creo que este hombre, como tú has dicho, tenía buenos contactos y además estaba justo en la posición y en el momento idóneo para utilizar esos contactos a favor de la ayuda humanitaria y de mover su acción para proteger, ¿no? A los pero los que están hoy en día en esa posición no se mueven como se movió Nansen. Además, porque sí, la cuestión es que él quería. Claro, él quería eso, y lo consiguió. Se dejó de palabrería y de reuniones y para hablar. No, y para ver realmente qué se reunió mucho. Y lo hizo. Él se reunió mucho, pero él estaba se reunía con un objetivo de para adelante. Y ya digo, él creó incluso el pasaporte de Nansen y su objetivo era eso. Meterse y ayudar a la gente que había sido desplazada. Cualquiera. Entonces, Orti, tú dijiste, un político que haya cambiado el mundo para bien. Este hombre cambió el mundo para bien. Y este hombre, desde luego, hizo todo lo que tenía en su mano para dejar marca. Es más, lógicamente ahora es considerado el gran héroe de Noruega. ¡Qué, qué envidia tener este tipo de grande de héroe! A mí me da mucha envidia, la verdad. Bueno, tío, nosotros tenemos al Cid. Que sí, eso digo, que no es malo, es decir, no es malo ser el Cid, es decir, que los noruegos también tienen su Cid, que estoy convencido. Pero esta imagen, que todo el mundo conozca a Nansen, sepa quién es, que aquí tenemos grandes personas y grandes personajes. Pero hay que, yo qué sé, hay que tener, deja claro lo que puede hacer. Una persona cuando quiere, en todo momento, con buenos contactos, con lo que tú quieras. Pero él lo hizo. Así que ya está. ¿Cómo te ha quedado? Pues nada, me ha quedado frito. Me ha quedado frito después de escuchar la vida de este tipo de personas que existen. Y algunos alcanzan notoriedad en la historia de la humanidad y otros, por desgracia, no. Pasan más desapercibidos. Hay que rascar una mijita más para pa descubrir su vida. Después de escuchar cómo aprovecharon su vida. Porque además este hombre murió con 68 años. Sí, 68 años. La época era una edad para un hombre era avanzada. Es decir, era un hombre profundo. Es decir, tenía que ser un hombre con una fuerza, aparte de física. Exactamente. Para aguantar la vida que llevó y hasta los 68 años. Es que no paró, ¿eh? Vivir sus días tan intensamente, bueno, es que a uno se despierta por la mañana y hace dos cositas y dice, yo he tenido un día intenso hoy. Y este hombre le dio a todos los palos. Le faltó hacer una zarzuela. Eso digo yo. Es que el tío era imparable. Es que hay que pensar, os ponéis un poquito que de pequeño fue campeón de hockey, de esquí, de patinaje sobre hielo. Después se fue a Noruega, estuvo viviendo con los Inuit, después se fue al Polo Norte, estuvo 3 años allí, después que se puso a andar, ahora dijo, venga, pues ahora vamos a meternos con la neurología. Ahora me parece muy bien, esto está estupendo, unos cuantos años con esto, venga, ahora vamos a meternos con los proyectos oceánicos, nos tiramos al mar, empezamos a investigar, vamos a mirar, no sé cuánto. Allá estoy tranquilo, ¿ahora qué vamos a hacer? Oye, pues vamos a independizar mi país, venga, vamos a independizar mi país, me voy con mi país, Y ahora que ha acabado, guerra, esto es duro, ¿eh? Niño, ¿ahora qué hacemos? Hostia, hay un montón de refugiados, vamos a proteger a esta gente, los refugiados, Es que no para, es que este hombre no tuvo un año tranquilo. No se fue de vacaciones. Es que nació en 1861, es que no paró. No ha estado en Benidorm nunca. Era impresionante. No sabe lo que es una horchata, no lo sabe, tío. No, algo se tomaría, a lo mejor. Que dices tú que día quedaba con los colegas para tomarse una cerveza. Además, este tío tiene que tener un colega en todos lados. Si hubiera descubierto el Red Bull, este gallo tenía que tener un colega en todos lados. Lo mismo, se va, pasa el tío el Polo Norte, da la vuelta y llega al Polo Sur. Pero. Y monta un chiringuito allí. Bueno, la quiera, es Nansen. Pues bueno, yo ahora os dejamos con Edurne, que nos viene a hablar de la revolución, y listo. Industrial, revolución. Oye, revolución industrial, que es, pieza clave absolutamente de nuestra sociedad actual. Sí. O sea, todo el que quiera comprender de dónde viene este modo de vida, de consumición, de producción, de masificación, de teoría política y demás, que escuche la siguiente sesión porque es piedra fundamental para entender los cambios desde el siglo XVIII hasta la actualidad. No, y además lo hace estupendamente, que yo ya lo he escuchado, Por supuestísimo porque, que sí, que lo hace estupendamente, eso no cabe ninguna duda. Porque Pablo creo que estaba haciéndole un nuevo peinado a Trump, ¿no? Sí, es que, vamos a ver, entre unas cosas y otras he tenido que pillar un ferry desde Cádiz a Washington, porque Donald Trump empezaba la ronda esta por los distintos estados para ver si se lleva el gato al agua, ¿no? Claro, aquí. Lo del gato al agua es por lo de 13TV, ¿no? Claro, como televisión amiga de Donald Trump y tal. Y nada, me dijo, Quillo, Pablo, vente, que yo sé que tú le has cambiado el peinado a Obama, y necesito que me diga, me dé técnica y esas cosas, ¿no? Para ver si me acerco más a los jóvenes. Por eso lleva una peluca ahora, ¿no? Un par de semanitas y eso, claro. Le he puesto una mitad del pelo más claro. Le he dicho que se deje barba, pero con esa cara ladrillo que tiene, me ha dicho que, hombre, que no lo ve bien, ¿no? Que se le va a juntar las cejas y el pelo rubio con la barba y no se le va a ver los ojos, que los tiene metidos para adentro. Así que nada, a lo mejor me tengo que volver otra vez para Estados Unidos para ayudarlo, tú sabes, para las elecciones, a ver si el tío tira para adelante, que suelta buenos honorarios. Sí, sí, ¿sabes? sí, él es muy de pagar bien, es muy de... Además, tú eres blanco, entonces eso que te... Es de invitar, es de invitar. Sí, sí. Tampoco eres... te voy a poner a hablar de política, ¿no? No, de fútbol. No. Él es muy del Madrid y nada. Y de fútbol bien, pero de política no, porque el tío se enerva y se pone colorado. ¿Con lo blanco qué? Se pone colorado y parece un gusilú. Y mejor no habla con él. Qué muy escocés en eso, ¿eh? Curioso. Sí. Muy inmigrante. Bueno, no lo vea como le da el whisky, piche. Oh. Hombre, amigo, para lo que dice. Pero bueno, señoras y señores, pues nos vemos, yo espero que nos veamos en 3 semanitas, ¿no? Claro, no, 3 semanitas, intentaremos que menos. Que antes, hombre, ¿no? Esto ha sido cortito, así que vamos a meterle caña. Yo voy a meterle caña sobre todo al asunto. Muy bien. Y a ver si podemos hacer un pedazo de capítulo. Espérate, Guillo. Para espérate. La próxima ocasión. Espérate, porque realmente no tenemos que despedir, ahora que lo pienso. No, yo no estoy despidiendo, estoy... nota mental, por favor, trabaja. Nota mental, trabaja para el podcast. Pues, entonces ahora os dejamos con Edurne y ya nos escuchamos al final, niño. Venga, vamos allá. Yo he abierto ya las palomitas para escucharla, ¿eh? Pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino y es tinta, lo que fue piel hoy es paño, lo que fue cierto y engaño. Bueno, pues ha regresado Edurne, ha vuelto de nuevo aquí, porque lógicamente no puede vivir sin los electroduendes, porque somos como seres de luz. Estamos dando alegría, estamos nosotros y los chibribláuticos. Pero hay un problema. Como bien sabéis, Pablo es una persona que requiere de vida social y mientras estábamos grabando ha cogido, inesperadamente, se ha puesto su riñonera, se ha encendido su tabaco extraño, ha cogido su perro y su flauta y se ha lanzado a la calle porque necesitaba manifestarse, ha dicho. Así que ahora mismo estamos Edurne y yo solo. ¿Qué tal, Edurne? Pues muy bien, muy contenta de que me hayáis permitido regresar. Yo ya pensaba que no volvería a suceder. De hecho, reté en un combate a muerte a Julia. Uh-huh. Y obviamente salí vencedora. Me han comentado que lanzasteis un cuchillo a la mitad de una habitación y la que sale viva es la que ha grabado el capítulo. Eso es, Jesús. Pues, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Lo voy a contar yo primero porque para aquello de que yo hablara un poquito. Sí, porque en este podcast es en el único en el que tú me dejas hablar a mí, ¿eh? En la vida real eso no pasa, eso no suele pasar nunca. No recuerdo más veces que me digas. Vamos a ver, pues Edurne va a hablar de la revolución industrial, que es una cosa muy de la que ya hemos comentado más bien. ¿Y por qué va a hablar de la revolución industrial? Porque como bien sabéis, este capítulo va de puntos de inflexión, de personas de inflexión, y ya se ha centrado en algo que cambió totalmente las relaciones laborales sociales, incluso productivas, en la sociedad humana occidental. Que, para la gente marxista como yo, pues jodió un poquito el asunto, aunque antes tampoco estuviera muy bien del todo. Así que, pero explícanos, Edurne, ¿qué es la revolución industrial? Bueno, pues Jesús, me encanta que me hagas esta pregunta, porque no la traía nada preparada. ¡Ay, qué bien! ¡Qué casualidad! lo que es el mundo. Sí. A mediados más o menos del siglo XVIII se dio, pues eso, la revolución industrial, que fue una transformación muy grande a nivel social, como tú bien has dicho, pero sobre todo, o también, más que sobre todo, a nivel económico. Que se había dado un cambio así desde la revolución neolítica, por lo menos. Por lo menos mismo. ¿Qué cambió un poco con la revolución industrial? Bueno, pues hasta entonces la economía, lo que entendemos por economía, no era capaz de crecer de forma continuada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no era capaz de producir como ahora se producen las cosas. Lo que producía, se producía de forma muy limitada, con unas personas en sus talleres, en sus cosas. No te preocupes, la palabra cosa vale para todo. No estoy buscando la palabra cosa. En sus gremios. En sus gremios era la palabra. En sus gremios. Y pues eso, no tenía una capacidad de producción grande. Tampoco había una capacidad de compra grande. Hay que pensar que la economía del antiguo régimen, la que estaba cuando se produjo la revolución industrial, era una economía de gente que vivía para comprar lo que comía, básicamente. De hecho, algo muy curioso es que siempre tenían siempre la mayoría la misma ropa, quitando las clases altas, las clases bajas, una forma de identificarlos, porque como no había carne de identidad, era por la ropa. Porque yo tengo amigos que llevan sin cambiarse de ropa desde 1963, ¿eh? Pues hubieran encajado perfectamente. Sí, sí, porque además huelen igual que la Edad Media. Bueno, no sé. Y si es así, Jesús, plantéate un cambio de amigos, por favor. Me he ido hasta de Sevilla, imagínate el cambio de amigo que me he hecho. No se puede aguantar el olor. Bueno, pues lo que veníamos diciendo es que en el momento de lo que es la revolución industrial en sí fue el inicio de este crecimiento de producción masiva que tenemos ahora, ¿no? Que se producen muchas cosas, o sea, de un mismo producto, muchas cosas, muy rápido y de una forma bastante barata. Porque no es lo mismo pensar lo que se producía en los gremios, por ejemplo, que era un producto hecho por un artesano. Pues a ver, cuando tú encargas una cosa que te la hagan para ti exclusivamente, siempre te va a costar más caro. No es lo mismo que irte a que te haga el sastre un traje que lo compres en Zara. Claro. Yo que soy muy de hacerme traje a mano, lo sé. Lo sé, ese tipo de cosas. Aquí en el País Valencia también somos muy de trajes. Sí, sí, pero allí se regalan. Bueno, y como los historiadores somos muy de hacernos preguntas, un poco así, algunas preguntas clave sobre la revolución industrial podrían ser: ¿dónde, cuándo y una revolución, acaso? Ajá. ¿Dónde? La verdad es que es bastante, yo creo que es la pregunta más fácil de contestar, porque ¿dónde se produjo? Hay bastante consenso, todo el mundo dice Gran Bretaña. O sea, Gran Bretaña fue donde primero se dieron las condiciones y primero se dio la revolución. Así es. ¿Y cuándo? Bueno, pues con cuándo ya vienen a haber más problemas. Y ahí la cuestión de la revolución, de si es una revolución o no es una revolución. ¿Cuándo? Bueno, pues normalmente se suele decir que la revolución industrial se dio entre 1760 y 1780, que, bueno, más o menos, ¿vale? Y que luego concluiría sobre 1840 con la construcción del ferrocarril y la creación de pues una fuerte industria pesada en Inglaterra, que veremos luego un poquito. De acuerdo. Pero muchos historiadores, muchos economistas, mucha gente en general, sí, han dicho que, bueno, que cómo se osa llamar revolución a algo que tiene que ver con los cambios económicos, que normalmente cuando hablamos de cambios de económicos, de superestructuras, como le gustará decir a Jesús, no, intuyo. es algo que es un proceso bastante lento. Cuando hablamos de revolución, normalmente lo relacionamos con la Revolución Francesa, que fue un momento de cambio muy rápido. Y bueno, pues algunos historiadores y economistas dicen que en realidad la Revolución Industrial fue un proceso muy largo, ¿vale? Que se dio, que empezó mucho antes de 1760 y acabó mucho después de 1840, porque digamos que como que las raíces del capitalismo ya se encontraban ahí, ¿no? Uh-huh. Se encontraban de antes. Y luego hay algunos historiadores, que estos son los que yo coincido más, que dicen que aunque ya habían algunas cositas que podían hacer intuir antes que se estaba produciendo un cambio hacia el capitalismo, hubo unas cuestiones decisivas que se dieron en este momento que propició que esto ocurriera en Inglaterra y después se expandiera al resto de Europa. Uh-huh, así es. Bueno, ¿qué factores favorecieron la revolución industrial? Pues hay unos cuantos, ¿no?, que se dieron una serie de cambios, que es lo que hicieron que apareciera este fenómeno, ¿no? Uh-huh. Que permitió a la economía crecer enormemente y convertirnos en esta sociedad capitalista que somos hoy en día. Bueno, pues en primer lugar, una revolución demográfica. ¿Y eso qué es una revolución demográfica? Bueno, pues hay que tener en cuenta que la sociedad del antiguo régimen crecía muy despacio, ¿vale? La población, que ahora estamos acostumbrados a que crezca mucho, mucho, mucho en muy poco tiempo, hasta este momento, hasta siglo XVIII, siglo XIX, no va a empezar a crecer como crece ahora. Lo que pasaba sobre todo es que había una natalidad muy alta, ¿vale? Nacían muchos niños, muchos, muchos niños, pero también había una mortalidad muy alta. Moría mucha gente, mucha, mucha gente. La esperanza de vida era muy baja. O sea, especialmente de los niños. Es decir, por ejemplo, sí, una cosa que la gente se lía un poco es cuando le dicen, no, la esperanza de vida es de 40 años. Mm. Hay que entender que la esperanza de vida no es exactamente, no es que la gente se muriera con 40 años, es que se morían muchísimos niños y sin tener un año de edad, por lo tanto, lógicamente eso bajaba bastante la estadística, pero había gente que superaba los 40 años, tampoco muchos, por aquello de que no había que comer, pero había gente. Había gente, sí. Y claro, ¿y por qué empezaron a sobrevivir más en esta época y hubo esa revolución demográfica? Bueno, pues porque una mejora en la economía, ¿vale? La economía mejoró, sobre todo y principalmente porque la economía, o sea, una revolución agrícola que trataremos ahora mismo en un segundito, que hizo que hubiera mucha más comida. Mucha más comida significa que mucha... No es que la gente se muriera de hambre, literalmente, ¿vale? Porque la mayoría no se morían de hambre, pero estaban muy mal alimentados, con lo cual enseguida que había cualquier tipo de enfermedad o cualquier cosita, pues caían como moscas. Además, el hambre se produce, que eso son cuestiones que olvida mucha gente, por ejemplo, el hambre y la malnutrición, es la mujer, que es el principal, indicador de fertilidad en la sociedad, tenían problemas con el ciclo menstrual, tenían problemas para amamantar, entonces eso pegaba leñazos en la demografía también. Uh-huh, claro. ¿Y te puedo decir, vas a seguir con lo de la expansión demográfica? No, pero... Es que hay otro dato que me gustaría comentar también de la concentración demográfica. Uh-huh. Porque en esa época, es decir, los años anteriores, no sé si conocéis, y tú conoces seguro, pero el resto no sé si conocéis a Tomás Moro. Tomás Moro era el señor este de la utopía. Uh-huh. Y una de las cosas interesantes es que Tomás Moro habla de un fenómeno que está ocurriendo en ese momento en Inglaterra, que es la parcelación de Inglaterra. ¿Esto qué es? Uh-huh. La parcelación. Ah, bueno, de eso sí que voy a hablar más adelante, pero sí, introdúcelo, por favor. Vale, es que la parcelación es que básicamente se estaba privatizando el campo británico. Y especialmente se estaban privatizando las zonas comunes que utilizaban generalmente los municipios para alimentarse y como complemento. Entonces había mucha gente que ya no podía subsistir bien en el campo. Esto tiene mucha más historia, pero mucha gente que empezaba a no poder subsistir en el campo y empezaron a concentrarse en las ciudades por a ver qué pasaba. Y en las ciudades se encontraron que tenían también muchísima mano de obra por desplazamiento, además de por crecimiento demográfico. Continúa, por favor. Sí, mira, está súper bien que me hayas introducido esto porque así luego nos va a servir. ¡Qué bien! Pues, bueno, pues otra de las cuestiones decisivas para que se produjera la revolución industrial fue la transformación agrícola. Y una de las cosas que se dio en estas transformaciones agrícolas es eso exactamente que tú has comentado. El tema de la privatización de la tierra, de los enclosures o enclosures, como a mí me gusta llamarlo. Muy bien, Jesús. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues en Inglaterra el campo difería mucho de cómo estaba en el resto de Europa. los señores, los terratenientes, tenían tierras, tenían una mentalidad bastante capitalista y su deseo era tener más tierras, meter en ellas ciertas innovaciones técnicas que les iba a permitir producir mucho más y así comercializar con ello y, bueno, pues que se produzca ese tipo de, este tipo de revolución que hemos hablado. Que así explicado parece muy positivo porque dices, jolín, en realidad estos terratenientes qué majos, van a dar de comer a todo el mundo y sí, pero todo esto viene asociado con eso muy bien que has comentado tú, Jesús, y es que muchísima población del campo, al verse despojados de esas tierras comunales que tenían, o sea, ellos tenían su parcelita de tierra, ¿vale?, en la que trabajaban, y trabajaban un poco prácticamente una economía de subsistencia para pagar al señor, y luego aparte llegaban a fin de mes, por decirlo de alguna manera, que sea fin de mes de la sociedad del antiguo régimen, es a no morir de inanición, ¿no?, porque tenían estas tierras comunales, uh-huh, en las que cazaban y, en fin. Y, bueno, supongo que también tenían recursos de madera. Exactamente, lo mínimo de tener leña, uh-huh, en invierno. Sí. Y, claro, en el momento en que se ven despojados de estas tierras, pues no ven otra cosa más que pasar del campo a la ciudad, con todos los trastornos que eso iba a conllevar. Y, bueno, también habría que comentar un poco, aunque sea por encima, todas estas innovaciones técnicas que los señores aplicaron al campo y que no eran unas innovaciones técnicas, que esto va a pasar como con las mecánicas. Todas estas innovaciones que van a aplicar los ingleses no quiere decir que fueran súper listos y que solo ellos se dieran cuenta. Esto ya circulaba y pululaba por Europa. Uh-huh. Pero no todo el mundo tenía las posibilidades, especialmente en el campo, bueno, tanto en el campo como en la ciudad, veremos por qué, de aplicarlas, porque normalmente legislativamente no se podía. O sea, ese cierre de las tierras comunales se pudo hacer en Gran Bretaña, pero no en la mayoría de países. Aquí también ocurrió, pero aquí teníamos también otro fenómeno, que como sobre todo aquí en el sur peninsular teníamos tanta concentración de tierra en tan pocas manos que la producción que tenían para ello era lo suficiente para ser asquerosamente rico y tampoco le interesaba introducir innovaciones tecnológicas. Claro. Uh-huh. Son varios factores. También. Claro, es que la cuestión de la economía siempre es complicada porque por mucho que se quieran exportar las mismas medidas o las mismas cuestiones, no siempre van a funcionar en todos los sitios de las mismas maneras. No todos tenemos la misma mentalidad, los mismos intereses o simplemente sí, o simplemente los mismos intereses, ¿no? En este caso, por ejemplo. Bueno, y como estábamos diciendo, las innovaciones tecnológicas. Las innovaciones tecnológicas se dieron en el campo y también se dieron en la ciudad. En la ciudad o en las industrias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eran, pues eso, cosas. Seguro que a la mayoría les suena a lo mejor la máquina de vapor de James Watt, que es como. Sí, el símbolo, ¿no? El símbolo de la revolución industrial. Y la cosa es que todas estas innovaciones, en realidad lo que fue una mecanización del trabajo, es decir, sustituir a una persona por una máquina. ¿Qué pasa? Que cuando sustituyes a una persona por una máquina no estás sustituyendo a una persona, sino a muchas. Sí, los pobres ludistas, que no. Ellos hicieron lo que pudieron buenamente. Bueno, la cosa era que todo esto se hacía para, o sea, un empresario. Un industrial, que en muchos casos, la mayoría de casos, era un comerciante, porque comerciantes había muchos en Inglaterra, tuvo la idea de, bueno, uno no, muchos, o en el momento de la mentalidad que había. Estamos personalizando en un señor. Sí, lo estamos personalizando en un señor. Lo de empresario es que eres muy moderna, ¿no? Porque era como. Sí, por eso. Llamémosle capitalista. Sí, un industrial que tampoco, porque tampoco. Sí, un capitalista, ¿no? Era alguien que tenía. Comerciante capitalista. Alguien que tenía capital, es decir, que tenía pasta sobrante por actividades, como dices, comerciales. ¿Por qué? Porque son las que producían más beneficio en ese momento. Sí. Pues tenía pasta para invertir en una máquina, ¿no? Y se daba cuenta de que si invertía en una máquina y no tenía que pagar a 5 o a 10 personas para hacer algo, iba a invertir bastante dinero en la máquina, pero él tenía ese dinero, no le importaba, y encima iba a tener un beneficio súper rápido, porque la máquina hacía un montón de producto en muy poco tiempo, y él podía venderlo a un precio mucho más asequible que si tuviera que pagar a esos 5 o 10 trabajadores o los que fueran. ¿Vale? Esto, por un lado, otra vez, pues tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas. Las consecuencias negativas se ven muy claramente, pues que de coger y poder contratar a 10 personas que se les va a además que eran personas cualificadas en la época, porque entonces los artesanos, aparte de tener una posición social normalmente bastante buena, pues tenían una formación muy grande. De pasar a estar en un nivel social bastante medianamente bueno, a cobrar un sueldo medianamente razonable, a ser peones en una fábrica, para que un trabajo que podía hacer cualquiera, con un poquito de preparación, y por el que se les iba a pagar prácticamente nada. Bueno, pues es por esto que los gremios en las ciudades, que eran los artesanos, los que tenían como el monopolio del trabajo artesano, hicieron mucha presión y mucha fuerza para que esto no sucediera, pero al final acabó sucediendo. Y bueno, las consecuencias positivas, que esto también ha tenido unas consecuencias positivas, es el hecho de que mucha más población podría acceder a este producto, porque ahora era mucho más barato. Así pues, se produce otra de las características que va a hacer posible la revolución industrial en Inglaterra, y es la creación de un mercado interior al que la mayoría de población iba a poder acceder. ¿Puedo hacer un corte antes que continúes? Claro. Para que quede a lo mejor porque dice, que tú eres un rojo. No, es que también quiero hacer un apostillar. La culpa de las peores condiciones de trabajo de los obreros no era de las máquinas. Es decir, el sistema moderno de producción más efectivo no es que por su culpa la gente no cobrara más. No es que por culpa de las máquinas. Ahora, el dueño de fábrica, el dueño del medio de producción, en lugar de distribuir de manera más justa la producción que obtenía, como podía cambiar de trabajador como le diera la gana, porque lo que requería era una leve instrucción, pues le pagaba una mierda, porque tenía un montón de gente, y obtenía unos beneficios muchísimo más grandes. Es decir, ahora los ricos es cuando empezaron a hacerse más ricos, porque ganaban más y pagaban peor. No es que la máquina tuviera culpa, tampoco. No. Que eso fue lo que no vieron los ludistas. Que no somos ludistas. Es que los ludistas, por cierto, para que lo entiendan, eran unos señores que decían que la culpa de las malas condiciones eran de la máquina. Entonces iban a las industrias y se las cargaba, rollo. ¡Te odio, máquina! ¡Tú mataste a mi padre! Cosas así. Ya, perdón por la interrupción. No, espera, que habías dicho algo que quería comentar. Ay, y ahora con lo de los ludistas se me ha olvidado. He hablado de las máquinas, de la plusvalía. A lo mejor, como hablo de la plusvalía, me muero. No, vale, sí. Es que de hecho los capitalistas, habíamos establecido que nos íbamos a llamar capitalistas, lo que hacían porque bueno, todos sabemos más o menos que la economía capitalista tiene momentos que siempre llega a una crisis, ¿no? Siempre llega a un momento de desgaste, es una economía bastante cíclica. Y en los momentos en el que la economía empezó a llegar a este punto de desgaste, la estrategia de estos capitalistas para seguir ganando, a pesar de que hubiera un retroceso en la economía, era para abaratar los como ya, o sea, ya habían abaratado todo lo posible el tema de la máquina, ¿no? La máquina ya la habían pagado, ya la habían amortizado. ¿De dónde podemos recortar ahora para seguir ganando dinero? Pues de los sueldos de los trabajadores. Y aquí sí que hubo, así como antes hemos dicho, no, ha habido, normalmente la gente no se moría de hambre, pues aquí hubo un punto en que la gente empezó a morir de hambre. Y hasta que no se dieron cuenta de que los salarios tenían un punto final que acababa en lo que había que darles, aunque sea a los trabajadores, para que comieran. Porque nos quedamos sin gente, pero ojo, que esto no solamente se dio cuenta Marx, que esto se dio cuenta gente liberal, es decir, gente que le gustaba el capitalismo muchísimo y dijo, oye, que es que se nos está muriendo la gente de hambre. Exacto. Exacto, o sea, era una tragedia, porque también a veces cuando estudiamos este tipo de cosas y lo estudias desde el punto de vista económico, te olvidas de que al final la gente que vivió aquello eran personas y ¡puf! O sea, las imágenes que nos transmite, por ejemplo, Charles Dickens en sus novelas o en las adaptaciones que han hecho en las películas, esas ciudades tan grises. O sea, hay que pensar que estas personas, muchos de estos trabajadores, habían pasado de vivir en el campo, trabajar para ellos mismos, y de ese tipo de sociedad en la que, aunque sea el ambiente de la naturaleza, no era insalubre, como sí que pasaba en la ciudad. Era un cambio muy, muy fuerte. Y con la inseguridad absoluta que tenemos que tener en cuenta ahora, que si ahora los trabajos nos pueden gustar más o menos, tenemos una mínima seguridad, repito, de seguro de desempleo, segura de un seguro por enfermedad, ese tipo de cosas que no existían. Era trabajar de sol a sol, literalmente, hombres, mujeres, niños, porque claro, ahí y niños y mujeres cobraban menos, y también me suena de algo, que y todo ello encima con una inseguridad absoluta, y que tú te quitabas del medio y venía otro y te sustituía y te morías de hambre. Sí. Chica, por favor. Efectivamente. Y bueno, para concluir, a lo mejor, bueno, otra de las características que posibilitó la revolución industrial es que Gran Bretaña, Inglaterra, tenía un poderío naval muy importante, unas colonias de ultramar muy importantes y además un poder político, una diplomacia que estaba muy enfocada también hacia el ámbito económico. Y estos tres factores les permitió crear un mercado exterior muy potente para sus productos. Entonces combinaron el mercado interior con el mercado exterior y bueno, que lo petaron muchísimo, básicamente. Y pero todo esto no se podría haber hecho sin la mejora de transportes que hubo, que al principio ni siquiera se contaba con la máquina de vapor, pero aún así lo que pasó en Inglaterra es que mejoraron muchísimo las carreteras, los caminos, los puertos fluviales, todo este tipo de caminos. Y claro, esto simplemente por el hecho de que podía llevar el trigo de un sitio a otro en los que había necesidad, pues ya es una pieza más para mover pues todo ese engranaje que permitió la revolución industrial. Luego, lo que sí que me parece curioso y que es algo, bueno, supongo que a los oyentes a lo mejor les parece una chorrada, pero es el hecho de que el transporte, en este tipo de transporte, todo desde los puertos fluviales hasta el tema del ferrocarril, que fue muy muy importante, en Inglaterra se llevó a cabo por parte de una iniciativa privada. Claro, esto tiene una lógica. La lógica es que ¿quién está interesado en vender sus productos? Pues, y que estos llegaran rápido y que por lo tanto fueran más baratos, pues todos estos capitalistas. Algo que, por ejemplo, en España pues no fue así. Fue el gobierno el que llevó a cabo la construcción del ferrocarril. Exactamente, con la ley del 1855 y 73, que por cierto estaban plagaditas de corrupción, porque a la señorita Isabel II se la echó principalmente por en la revolución del 68, que ya hablamos antes, por un brutal escándalo de corrupción en las vías en la construcción de vías de tren. Curiosamente ahora no se echa a nadie, pero bueno, sigue. Ya, y ya que has nombrado a Isabel II, pido aquí delante de todos nuestros oyentes que por favor, de alguna manera, en algún podcast, en algún programa, saques a colación el tema de algo para que yo pueda hablar de Isabel II, que merece al menos un programa. Vale, de acuerdo. O al menos una sección. Algo de Isabel II, de acuerdo. De acuerdo. Gente que se casaba, no. gente con la que se metió Becker, por ejemplo. ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? Esa es otra. Eso deberíais verlo, gente del público. Sí. Becker y su hermano, que parecían muy muchachitos así, muy románticos, sí, muy de, ay, que te escribo un poema. Era tu pupila, mi pupila. Sí, sí, sí. Eran también muy de pintar como escenitas eróticas, o más eróticas, sí, hardcore porn, con protagonizada, entre otras personas, Isabel II, con caballos y cosas así. Muy bonito. ¿Cómo era Becker de romántico, niños? Sí, sí, sí, sí. Era un tipo encantador en todos los sentidos. Guarro. Pero eso me hace que le quiera más. Pues sí. Bueno, y para comentar un poco el tipo de industria que se llevó sobre todo a cabo en Inglaterra con la Revolución Industrial, fue la industria textil, la algodonera, que fue la que lo reunió todo para que Gran Bretaña diera ese paso y se produjera la revolución. ¿Por qué? Bueno, pues por un lado porque proporcionaba beneficios súper rápidos. Las máquinas que había que comprar para hacer todo el tema de las algodoneras eran baratísimas, tiradísimas de precio, y entonces daban un beneficio casi ipso facto. Y además, las materias primas venían de fuera. ¿Y esto por qué es relevante? Bueno, pues porque yo no sé si nuestros oyentes vieron, por ejemplo, el año pasado, o ya creo que fue el anterior, 12 años de esclavitud, las plantaciones de algodón. ¿Tú no la has visto? Pues está muy bien. Míratela. Bueno, pues en las plantaciones de algodón de Estados Unidos y también de la India era donde se hacía toda esa materia, desde donde se traía toda esa materia prima que iba a trabajarse en Inglaterra, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasaba? ¿Cuáles son las ventajas de tener un producto en una plantación de esclavos? Bueno, pues que te salen... ¿Cuáles serán? ¿Cuál maldita sea? Pues que te sale extremadamente barato. O sea, claro, era algo que en Inglaterra no se podía hacer, porque sí, podríamos decir que los trabajadores estaban casi a un seminivel de esclavitud, pero en realidad no estaban como los esclavos de Estados Unidos. Aquí, por ejemplo... Bueno, sigue. No, iba a hacer la reivindicación, ¿no? Que, por ejemplo, hay una gran fama de que el andaluz es vago, ¿vale? Hay gente como Javi Marín que deja muy claro que sí, pero bueno, en Cataluña. Pero la cuestión es que esa leyenda del andaluz como vago es porque la mayoría, el 90% de la población andaluza era jornalera. Jornalera que vivía de lo que le daba cada día y recogía cada día. ¿Qué ocurre? Los señoritos andaluces, que eran cuatro señoritos que tenían toda la tierra, por así decirlo, consideraban que un tío que protestaba para que le dieras para comer es que era un vago. Entonces, como el jornalero no tenía ni medio para aprender ni nada, pues claro, es que era un vago. Pero lo que pasaba es que él lo que quería era vivir y tal. Pero bueno, lo que te digo, las condiciones del jornalero eran chungas, porque le tienen que pagar para... Las condiciones de la vida de los jornaleros eran chungas, pero al menos le tenían que pagar. Al esclavo no, porque el esclavo no era un ser humano, era una posesión. Uh-huh. Básicamente. Sí, básicamente. Y además, aparte del tema de la esclavitud, lo bueno que tenía trabajar la materia prima en Estados Unidos es que entonces Estados Unidos no era como ahora. O sea, todo el continente no estaba explorado. Y siempre habían tierras con las que expandirse. Aquí en Europa eso dejó de pasar y no sé si lo habréis tratado en algún momento, no. Creo que no. Pero el tema de las roturaciones, es decir, las roturaciones son poner más tierras en cultivo, ¿no? Uh-huh. Ampliar tierras, ¿no? Ampliar tierras de cultivo, porque efectivamente... Se puede aumentar la producción agrícola de dos maneras. Por un lado, si tú tienes una parcelita de tierra, puedes aplicar ahí las innovaciones, por ejemplo, como las que aplicaron los ingleses, y así que la productividad sea mayor, porque tú has hecho cosas innovadoras y chulis. Uh-huh. una de dos, en vez de trabajar solo en esa parcelita de tierras que tienes, pues emplear eso al doble y entonces pues tendrás el doble de producción, aunque no innoves nada. Y lo que hacían en Estados Unidos pues fue ir ampliando el territorio de tierras y así también podían producir más y podían crear toda la materia prima que Inglaterra necesitara. Exactamente, porque al fin y al cabo lo que había al otro lado eran indios nada más. Exacto. Que todo lo del siglo XIX es doloroso. Estoy muy reivindicativo yo hoy. Bueno, pues este progreso se mantendría en un ascenso imparable hasta 1830-1840, cuando se dio una de las primeras crisis generales capitalista. Y claro, o sea, si ya estaban mal, pues imagínate en un momento en el que los capitalistas aún apretarían más a los trabajadores por ser una cuestión de crisis, por ser un momento de crisis, pues aún peor, ¿no? No sé si os suena a alguien, pero bueno. Exacto. Y bueno, el trabajo en la fábrica, pues como hemos ya comentado y avanzado ya bastante, pues era una situación muy, muy dura. Una situación, pues eso, insalubre, de explotación laboral, donde el trabajo era de sol a sol y donde los hombres estaban muy explotados, pero las mujeres casi que más, me atrevería a decir, porque por un trabajo igual cobraban menos y además tenemos que tener en cuenta lo que pasaba siempre con las mujeres, que una vez llegas a casa, tienes el trabajo doméstico. Pero vamos, lo puedes decir tranquilamente, estaban más explotadas, es una realidad. Cobraban la mitad y hacían el mismo trabajo. Uh-huh. Y bueno, eso por un lado, las mujeres trabajadoras, pero es que luego por otro, las mujeres de las capas más altas de la sociedad del siglo XIX, este momento de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, aunque se empezaran a ver las ideas de la Ilustración y hubiera algún autor loco que apoyara un poco a las mujeres como viera a las mujeres como sus iguales, alguno perdido y descarriado por ahí había, pero en general fue un momento en el que se dio la teoría, que sí que creo que he comentado ya alguna vez aquí, se empezó a formular la teoría de las dos esferas, la esfera pública y la esfera privada. Las mujeres de las capas bajas a los burgueses les servían para trabajar en la fábrica o donde fuera. Podían estar en sus casas o fuera, mientras trabajaran para ellos y encima además les podían pagar menos, genial, fantástico, maravilloso. Pero las mujeres de las capas altas, de la burguesía en este caso, se empezó a formular una teoría por la que su lugar era el hogar, la esfera privada, y ellas no tenían nada que hacer en la esfera pública. Y bueno, eso sería algo que se desarrollaría bastante, y también vimos ya en el podcast en el que sí que hablamos un poco de la Revolución Francesa, que bueno, pues hubieron muchas mujeres que intentaron desligarse de estos corsés de la esfera privada, y bueno, con más o menos éxito. Me recuerda ¿has visto el capítulo de Navidad de Sherlock Holmes? ¿De Sherlock? Sí. Vale, me recuerda mucho a eso, es decir, que no la haya visto, que le eche un vistacillo, porque me gusta la escena donde está Watson en su casa y dice eso, le dice a la sirvienta, porque no está mi mujer que ya la encargada de esto, sino ahora mismo te reñiría. Y es muy absurdo, pero sí, era así. Sí, ese capítulo está bastante bien. Está muy bien. Sí. Y bueno, más o menos esto es todo. ¿Esto es todo, amigos? Sí, esto es todo, amigos. Qué bien. Es decir, recopilando. Uh-huh. Vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos, nos encontramos al final del siglo XVIII, ¿no? Y de pronto se produce un momento donde se pasamos de la manufactura a la producción industrial. Uh-huh. ¿En qué produce esta producción industrial? Que luja de tener gente profesional que se dedica a la construcción de algo. Tenemos gente, obreros de baja cualificación, totalmente cambiables por otro, que creo que esa no es la palabra, y que lógicamente sus condiciones de trabajo son muy malas, con unos sueldos muy malos, pero una producción altísima. Y todo esto produce un grandísimo beneficio con su consecuente creación de infraestructuras durante todo el país para mejor mejora los transportes, mejora las comunicaciones, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y la construcción del Imperio Británico, fin. Jesús, un resumen perfecto. Yo no sé para qué estaba hablando tanto rato. Hombre, tú me has contado muy bien, me has contado si has dado datos y esas cosas. Yo he hecho la tontería del final. Yo ya, con todo lo que tú has hecho, todo el trabajo, digo, venga, vamos a soltarla. Nada, lo único de lo que has dicho es que, aunque el tema de trabajar antes en manufacturas, con los gremios, pues sí, tenía sus cosas positivas, pero también tampoco podemos olvidar que los gremios eran unas organizaciones súper clasistas y a las que era súper difícil acceder y súper difícil, porque eso, bueno, es que otro día con más tiempo a lo mejor, pero eso era una cuestión que iba por por escalones, como aquel que dice, ¿no? Primero estaba el aprendiz y bueno. Como los Jedi. Estaba el Padawan, estaba los maestros, esas cosas. Eso es. El problema es que para ser maestro, bueno, era súper complicado. Y si no eras maestro, no podías tener un taller. Y ahí también había un tráfico de influencias muy, muy interesante. En fin, el caso es que lo que quería decir es que, bueno, decimos, no, es que se pasó. Bueno, la manufactura que era muy positiva a el trabajo en masa, que es muy negativo. Sí y no. O sea, hay ambivalencias como en todo. Y eso era lo que quería decir. Vale, muy bien. Me ha parecido muy interesante. Qué raro que no haya saltado ningún debate de que no es interesante, pero yo creo que es interesante esta parte. Vale. Si lo dices tú, Jesús. Pues muchísimas gracias, Edurne. Gracias por su participación aquí. Seguramente Pablo desde Tierra Gaditanas y cantando se sentirá orgulloso de este capítulo. Pero que sí. Pues muchas gracias a ti por invitarme y pues solo he tenido que asesinar a Julia para volver a estar aquí. Un precio muy bajo a pagar. No os preocupéis, niños, que hemos recuperado las bolas del dragón y vamos a resucitar a Julia y a Krilin. No hay problema. Ya lo vamos viendo, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Ahora nos vemos. Sabéis que generalmente no pongo el nombre de las canciones durante la grabación, pero esta canción se lo merece. Es una canción del grupazo Panzer en un directo de 1985, junto a ti se llama el temazo, y se la dedico a mi compadre Pablo. Antes, niños y niñas, nos veremos dentro de poco. Vamos a intentar que esto dure, la espera sea cortita. Y vamos a esperar que sea cortita. Básicamente, se calla porque el problema lo tengo yo. Yo le he insinuado, a ver qué me dice el muchacho. Ha dicho, además, ha hecho la pausa dramática. Así un poquito. Jesús Quintero, sí. Sí, vamos a esperar que sea cortita la paz, ¿eh? Que tardemos poco en volver y ha hecho la paz. A ver si el hijo de la gran este trabaja, es lo que tiene que trabajar. Hombre, tú estás trabajando por el bien de la... De ¿cómo? Yo estoy levantando el país. Esa expresión me encanta a mí, esa expresión me gusta a mí. Tú has estado trabajando por el sentimiento caletero. Pero ¿cómo es? Hombre, es que tiene un nombre, que lo decían las Tampa Goyesca. Alegría moderada y sentimiento caletero. Pero bien, ha estado los muchachos, es que como bien sabéis, el señor ha estado de gira por ahí, por los países, Pero yo creo que ya empezamos. Bueno, podéis. Yo me voy a hacer autobombo. A bombo. Voy a hacer autobombo. Nunca mejor dicho, porque voy a hablar de carnaval. Eso. Podéis ver lo que he estado haciendo este último mes y medio si buscáis comparsa Los Embarrados en YouTube. Ahí veréis en el centrito de la escena, veréis al Capitán Gorrión. Para que veáis que no me he perdido con Donald Trump ni nada, sino que he estado por ahí captando. ¡Ay! Pero bueno, muchachos, yo ya creo que nos despedimos aquí, muchachos y muchachas que se han integrado. Ya nos despedimos aquí. Sí. Y hasta la próxima, a ver cuándo volvemos. Dentro de poco. Esperamos que hayáis disfrutado, y ahora ya en serio. Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo con Jesús y con Edurne, y prometo volver con las pilas cargadas y muchas cosas que contaros en el próximo podcast. Venga, pues hasta luego, niños. Besito a todos y a todas.